Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Tengo en mis manos aquí una edición, la última edición de Visión Rural, que es una revista que edita el INTA y que su director es el ingeniero Horacio Zarlangue, persona que conocemos desde hace bastante tiempo. Y bueno, él comenta en un artículo que con el servicio de los rodeos en esta primavera comienzan la nueva campaña ganadera. Esto es así. Las vacas van a parir el año que viene y los terneros logrados serán destetados en el otoño del 2013 recién. Es bastante tiempo. Y habla él de la clave está en lograr un buen índice de preñez en el próximo otoño. Pero resulta que estamos destetando un 60% de los terneros. Lo saludamos al ingeniero Horacio Zarlangue y nos metemos ya en el tema para hacerle la primera pregunta. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Un gusto escucharte. ¿Cómo te va? Por cierto que para mí también es un gusto tenerte en el programa. Horacio, ¿por qué no mejora ese 60% de parición? Bueno, mira, hay varios factores. Se entiende que para la mayoría de los especialistas las causas de esas pérdidas están explicadas más o menos en un 50% a problemas de alimentación y la otra parte a problemas sanitarios en distintas regiones del país, tanto de enfermedades de la reproducción como en el momento del parto, diarreas, empacho, un montón de cuestiones que hoy existe tecnología, pero mucha gente... No la aplica. Ajá. El dato que vos estás planteando, estamos hablando a nivel país, es un poco menos todavía, y a nivel de región pampeana, depende de los años, pero estamos entre un 60, 65, en el mejor de los casos, 70% de ternero logrado, o sea, logrado hablando del destete, sí, que después va a ser, bueno, el macho preparado para faena y muchas de las hembras en estos momentos en una reposición para mantener el stock o rejuvenecerlo, porque es lo otro que está ocurriendo, ¿no es cierto? Claro, claro. Durante estos tiempos, estos años, donde se juntaron tiempos climáticos y políticos adversos para el hombre ganadero, lo que hizo la gente fue, bueno, una liquidación de hembras muy importante, llegando a ser más del 57% de la faena a hembras, claro, en su mayoría terneras y vaquillonas. Hoy eso se ve que se está revirtiendo paulatinamente, pero yo creo que la principal consigna de esa mayor reposición es reponer un poco la vaca vieja que no habíamos sacado, y con estos años de sequía, de problemas de tucura y demás, ha habido un desgaste quizá prematuro, y bueno, el stock está un poquito envejecido, y bueno, para aumentar el stock también hay que tener certidumbre, previsibilidad, y mucha gente no la ve. Claro. Horacio, vos sabés que nosotros muchas veces nos manejamos con los números patrones que son los del mercado, y yo estaba mirando que hoy, por ejemplo, ingresaron 515 novillos, 1.805 novillitos y 142 vaquillonas. Y eso nos está mostrando que, bueno, gracias a Dios, por el mercado, por el lado del mercado, algo se está reteniendo, ¿no? Sí, sí, sin duda. También ahí está una cuestión que al aumentar el peso mínimo de faena, también claro, hay mucha gente que hoy está diversificando y no solamente se dedica a la cría, sino en la cuenca y en la depresión de la Pría. Uno ve que muchos productores están engordando, recriando y engordando la vaquillona. Y bueno, también desde el punto de vista impositivo, por ahí hay un periodo medio adverso en este momento y la gente por ahí espera un par de meses. Pero es cierto, hay una tendencia a recuperar, a retener, pero yo creo que en buena parte, como te decía, reponer un poco la maquinaria desgastada que tenemos de la vaca ya hecha y vapuleada en los últimos años, ¿no? Claro. Y también una parte a recomponer el stock, que yo creo que, como también decía en esa nota, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo, porque si lo comparamos con un industrial, es muy raro que un industrial que tenga el 50 o el 60% de su fábrica en producción opte por hacer una ampliación en lugar de aprovechar al máximo esa capacidad instalada, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. Yo creo que lo que corresponde en estos tiempos en Argentina es mejorar la reproducción, el logro de terneros al destete, como decíamos en el recién para el 2013, que tengamos una mejor tasa, porque esta primavera ha sido muy buena, hay buena, en términos generales, buena producción de forraje, sí. A no descuidar los aspectos sanitarios, digamos, como primer escalón, eso, ¿no? Aumentar la cantidad de terneros por vaca entorada, llevarlo. Claro. Hay muchos establecimientos, sin ser cosa maravillosa, ni manejado por un equipo de profesionales, o sea, no, más allá del INTA, establecimientos que están en el 95% de preñez o un poquito más, y 90, 92% de destete en la propia cuenca, en Olavarría, en La Prida, en Rauch. Sí, sí, sí. Entonces sí. Uno lo que plantea es decir, bueno, ¿por qué no podemos hacer que una mayor cantidad de productores o de empresarios eleve esos índices, ¿no? Claro. Ahí está un poco la cuestión. Yo creo que acá vale una pregunta, porque las herramientas el productor las tiene que tomarlas. Ahora, ¿no las toma por una cuestión de costos o no la toma porque está todavía medio chapado la antigua y sigue manejando las cosas como antes? Y hay muchas cosas, Hugo. En esto, vos sabés que la ganadería o el ganadero tiene una serie de pautas para incorporar tecnología que ese mismo empresario, cuando pone el chip de agricultor, usa otros criterios, el mismo, sí. No hablemos de otro. Entonces, mientras estamos en una agricultura de precisión, de mejorando la siembra, elegir mejor los híbridos, todavía tenemos, en ganadería, como estábamos hablando, un montón de pérdidas evitables, ¿no? Sí, sí, sí. Por mejor selección, mejor cuidado, atención de los toros. Hoy, con el precio que tiene el novillo, yo no puedo decir que te regalan la tecnología, pero no ha habido momentos de esta relación de precio-insumo-productos. Claro, y es más fácil de llegar. Ahora es más fácil de llegar. Claro, una pastura, la parte sanitaria, la inseminación artificial, la propia parte laboral, el personal. Hoy, comparado con otros tiempos, es favorable en kilos de carne. Entonces, es momento de invertir, de mejorar. Y yo digo, bueno, por ahí, sin que quiero ofender a nadie, pero por ahí lo que hace el empresario es mejorar él, mejora una aguada, mejora el alambrado, mejora la manga, y es cierto, posiblemente él tenga dificultades para usar, pero cambia la camioneta, sí, sí. Y son todas inversiones que no le cambia el humor a sus vacas. Ajá. Si no resuelve el tema alimenticio, bueno, yo creo que ahí es donde estamos caminando un poco detrás de la problemática, ¿no es cierto? Claro. Bueno, vos te hiciste, en el artículo te haces una pregunta que yo te la hago también, es si se puede aumentar el rodeo nacional en forma sustentable. Bueno, nosotros hemos tenido un poco la respuesta en el año 2008-2009, uh-huh. Donde llegamos con un stock o una carga, para mejor decir, casi incompatible con el recurso forrajero. Ajá. La cuenca del Salado llegó a tener casi un equivalente vaca, y no debemos olvidarnos que hemos perdido o se han pasado del circuito de agricultura mixta con pasturas, 14, 15 millones de hectáreas, que yo estimo que no va a ser fácil que vuelvan. Han sido pasadas a agricultura. ¿Y qué ha pasado con la ganadería? Bueno, ha ido... Se fue a otro lado. Ambientes digamos, difíciles en la propia cuenca, en la zona semiárida, en la pampa. Por ejemplo, muchas provincias creyendo que podían tener la solución, como Río Negro, Mendoza, la propia provincia de La Pampa, aceptaron que ingresara una cantidad importante de vacas. Bueno, la sequía persistió y ahí fue donde esas provincias tuvieron los índices más elevados de mortandad. Lo mismo que en Santiago del Estero, Norte de Santa Fe. La que más o menos siempre se mantiene tipo forá, digamos, sin hacer grandes, es la provincia de Buenos Aires, que sigue teniendo más de la mitad del stock cuando creemos que no hay vacas. Uh-huh. Bueno, el 58% de las vacas, o el 56%, están en la provincia de Buenos Aires. Yo por eso insisto, y en eso coincidimos algunos expertos, especialistas, referentes tanto del INTA como de las universidades y privados, que la primera etapa es mejorar la eficiencia reproductiva de ese propio stock de vientres, que hoy estará en 18 millones. En lugar de sacar 9 millones o 10 millones de terneros, bueno, con esos 18 rejuvenecidos, pero sacar 14 millones de terneros. Claro. Entonces, esa es la cuestión donde yo creo que hay que apuntar. Y en eso cada provincia debe estudiar, porque la problemática ganadera no es una cuestión similar entre provincias. El solo hecho de un río como el Paraná hace que Chaco y Corrientes no se parezcan en nada. Y uno dice, bueno, es el NEA. Sí. Pero Chaco tiene una realidad de qué productores ganaderos, el número de productores, el tamaño del rodeo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en Corrientes, donde hay grandes latifundios, un montón de campos con extensiones muy, muy importantes, rodeos muy grandes. En cambio, el Chaco tiene el 60% del stock lo tiene pequeños productores. Claro, claro. Entonces, hay que ser cuidadoso con una política nacional y darle poder federal a cada una de las provincias para que fije dentro de un marco nacional su política. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a incrementar el stock? ¿Vamos a incrementar la eficiencia? ¿Vamos a hacer recría? Porque hoy, vos viste, cada región se está tratando de abastecer o de autoabastecer. Sí. Y ya no migran tantos novillos de una zona a la otra. Hoy el encierre ha resuelto un montón de problemas. Pero la cuestión es que la fábrica mejore su eficiencia. Porque lo otro, a pasto o a pasto y grano o solamente estabulado, la solución está. Y eso se hace... Está más o menos, pero está. El tema es resolver o mejorar la eficiencia de cantidad de terneros por vaca o cada 100 vacas, ¿no?, que estamos analizando. Y eso lo hacemos con sanidad y con alimento. Exactamente. Muchos dicen que la mejor sanidad es la que entra por la boca, y por la boca lo que entra principalmente son alimentos, pero yo entiendo que hay todavía, o varios entendemos que hay aspectos sanitarios a resolver. Entonces, bueno, será 60-40, 50-50, el ámbito para los profesionales de la agronomía y de la veterinaria, para que los productores incorporen realmente esas tecnologías, ¿no? Y anticipen un poco el porvenir, porque si nosotros tenemos una primavera seca y la vaca no está pareja, bueno, hay herramientas durante el mismo servicio, y no encontrarse con la novedad ya en febrero o marzo con que, o un poquito más adelante, con que tengo 40% de las vacas vacías, ¿no? Bueno, total, le doy el servicio en invierno, bueno, ya eso es factible, si no la voy a vender, pero también eso desordena el manejo. Y retrasa. Y enmascara la productividad, porque nosotros vemos en las planillas o en todo lo que sale de las comisiones de lucha locales de Astosa, no es fácil separar, cuando dice ternero, nos dice ternero al pie y ternero ya destetado, y ahí está el famoso ternero nacido en otoño, es el de vaquillona, es el de vaca que estuvo vacía, claro. O sea, hay todo un ambiente que me enmascara un poco el índice reproductivo. Sí, ¿no? Es una aparición despareja. Exactamente, sí, claro. Estamos sumando por ahí dos servicios, ¿no? Claro, claro. Un servicio de primavera, un servicio de invierno, que por ahí es este caso que la gente dice, bueno, me quedó el 20 o 25% de la vaca, es marca líquida, le doy una oportunidad en junio. Y bueno, eso en condiciones normales, uno tratándose de ajustar a la carga con una cuestión muy muy interesante y muy simple de manejar, como es la condición corporal, que es el estado nada más ni nada menos que del animal. Que de la fábrica. De octubre, claro. Decir, bueno, ¿cómo la veo esta vaca? Está excelente. Bueno, ¿todas están iguales? No, tenemos un 30% bueno, un 30% más o menos, bueno. Y le ponemos el toro, y después vemos que en enero el toro está tomando sol, y en febrero hay vacas alzadas, entonces seguimos con el toro. Claro. En lugar de haber tomado las medidas en septiembre, octubre, correctivas, que en 60 días la vaca se puede acomodar con algunos cambios de dieta o de destete temporario. O sea, hay tecnología para la vaca que viene un poquito descarnada, digámoslo así. Claro. Y la que está bien, bueno, que siga por ese camino, pero no vemos manejo así por rote, tratando de ser más preciso, haciendo dos rodeos por estado o condición corporal, y vamos un poco atrás también con el tiempo, ¿no? A veces sí, sí. Tomamos la decisión de retener, porque bueno, gracias al precio alto, yo me arreglo con menos cabezas, pero también simultáneamente cuando yo tomo la decisión de retener, sea algún novillito, ternero o ternera, tengo que pensar cómo la voy a alimentar. Claro. Y ahora en primavera a veces uno, bueno, se deja llevar porque todo sobra. Uh-huh. El tema es qué pasa en el otoño, en el invierno, porque si yo no puedo salir con la vaca firme, con el ternerito al pie en agosto, ya ando en problemas, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Yo creo que hay dos o tres periodos del año donde la condición corporal me da una radiografía, pero muy, muy ajustada de lo que le puede pasar al rodeo, y me permite anticipar, incluso en esto lo puede hacer la propia gente del campo, ¿no? Una vez que aprendió la técnica, no hace falta que vaya un profesional. Claro, claro. O sea, es de bajo costo, casi nada, es encerrar, o aprovechar un encierro para hacer otra tarea y decir, che, ve cómo andamos. Y bueno, es darle una mirada y asignarle mejor dieta al animal que está en peor estado, para tratar de en un mes y pico acomodarlo, para que los servicios se concentren no se diluyan en el tiempo, ¿no? Bien, Horacio, la verdad que es un gustazo grande charlar contigo y escucharte, porque es magnífica la explicación que nos das. Yo quiero agradecerte mucho, estaría un rato largo más charlando con vos, pero creo que siempre tu palabra lleva un poco más de luz a los productores agropecuarios, por eso quisimos tenerte nuevamente en el programa. Sabemos que no estás bien de salud, espero que te cuides, no vayas a hacer cosa que la gripe te voltee. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho esta nota, ¿eh? Hugo, nuevamente yo también te agradezco la oportunidad, un abrazo recíproco y hasta cualquier momento. Y para todos, bueno, aprovechando que nos acercamos, felices fiestas para la gente de campo, que, bueno, tan duro tiempos hemos pasado y nos cuesta, ¿no es cierto? Yo también soy productor. Seguro. Part-time y nos cuesta llevar adelante estas actividades. Así que, bueno, un gustazo y un placer haber podido conversar con ustedes, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. El ingeniero Horacio Zarlangue es ingeniero del INTA, está allá en los pagos de Balcarce, y además es director de la revista Visión Rural. Una persona que realmente da gusto conversar con ella por lo clara que es en sus conceptos.